Hola, compañeros de Farco. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Tranquila, calma, pero lo que se vivió anoche, yo pensé que nunca iba a ser testigo de eso. Fue una batalla campal. Hubo una pueblada, se desbordó la gente del barrio. Por momentos uno veía en la calle dos bandos. Por un lado el grupo de GEO, que es el grupo especial de la policía, con los cascos, los escudos antimotines, las armas de fuego, de balas de goma, de salva y la gas lacrimógena, y por el otro, la gente del barrio con los muchachones en primera fila y ayudándose tras unas chapas y todos atrás lanzando piedras y bombas molotov. Bueno, realmente, nunca pensé que iba a ser testigo de lo que ayer observamos durante más de 2 horas. La gente se enojó muchísimo, la gente empezó de a poquito a enojarse. A las 7 de la tarde empezó a golpearse a la gente en las esquinas de la cuadra donde se encontró el cuerpo de Sofía Viale. Sobre las 7:30 sacaron la cinta que dice peligro y se metieron, destrozaron el jardín de la casa del violador, que en realidad podemos decir que un violador pues ya tiene varias causas y estaba con libertad condicional y todas por violación. Sobre las 8 empezó la represión, sobre las 8:30 parte del grupo se fue hasta la comisaría cuarta del Mente de la Familia, que queda a 3 cuadras, rompió la comisaría, incendió parte de la comisaría, la policía desde adentro le respondía con balas de goma y la gente igual se metía, así que la comisaría desapareció del lugar, volcaron una combi policial y la incendiaron, no quedó nada, los muebles de la comisaría los trasladaron hasta la esquina, a 2 cuadras, de la casa de donde vive el violador y los prendieron fuego y bueno, y la represión por un lado y la gente enardecida y una bronca descontrolada por el otro. Que yo sepa no hay heridos graves y policías lesionados porque cayeron hasta los jefes policiales, pero hay una bronca muy grande, una bronca que tiene que ver con una sociedad muy injusta, por empezar, con una policía que muchas veces hace abuso del poder, pero además en el caso Sofía Viale específicamente se le investigó siempre a la familia, ¿no? Y se hizo hincapié en la familia porque el padre de Sofía está acusado de violación también. Pero hay un detalle que es importante. A las 8 de la noche del 31 de agosto se vio a Sofía por última vez en un kiosco, en la calle 40 y la 29. Ese kiosco queda a 3 cuadras de la casa de Sofía. Sofía Sara volvía a su casa y nunca volvió. Entre el kiosco y la casa de Sofía, a mitad de camino, está la casa del violador. Un violador serial. Nunca nadie lo investigó. Nunca se hizo un rastrillaje en el lugar. Entonces te imaginas que la gente estaba enojadísima con la justicia que libera a los violadores, con la policía. La verdad, fue una bronca que no se canalizaba, ¿no? Por otro lado, en tribunales ya otro sector social se manifestó, unas 500 personas pedían que se vaya, que renuncien los fiscales, los jueces y la policía, y sobre la 1 de la mañana encontraron al fiscal general, Carlos Salinas, que la verdad ha dicho barbaridades siempre, diciendo que la familia era desquiciada y bueno, cosas que no correspondían, comiendo muy tranquilamente, cenando en una confitería céntrica. ¿Te imaginas que se metieron adentro y lo agarraron, lo empezaron a pegar, y bueno, como ocurre en una confitería, vasos, platos rotos, sillas caídas, mesas caídas, lo sacaron de la confitería, lo llevaron a la remisería de al lado, rompieron la remisería de al lado y 15 policías pudieron rescatarlo, porque fue así, ¿no? Lo rescataron. La ciudad ahora está en calma, pero la bronca contenida que se desbordó anoche creo que tiene que ver no solamente con el caso Sofía Viale, sino con un montón de cosas, y con broncas hacia un Estado que en su poder judicial y en el Ejecutivo hacen aguas por todos lados, ¿no? Claudia, aunque están todos los indicios de que se trata del cuerpo de Sofía, todavía esto no está confirmado oficialmente, ¿no? No, todavía no. Otra cosa, otro dato importante, al violador lo agarraron en América, a unos 70, 80 kilómetros de aquí, anoche, y a la mujer del violador y al hijo lo detuvieron a la tarde, están detenidos. Bueno, Claudia, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto seguramente en la segunda edición. Bueno, cómo no, que te...